a vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre el acontecer nacional y a veces el internacional, como creo que va a ser hoy. Complacerá muchísimo estar ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decir, es Santos Amaral, en la dirección general de YBKE Mundial, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de la página web de internet de acá de YBKE, a José Manuel Coa, a todos ellos, bueno, nuestro más afectuoso y cordial saludo por el Día del Periodista. Ellos están ahí, rodilla en tierra, dando la batalla, tanto Desiré como Raquel, como José Manuel, como todo el equipo de periodistas de la emisora y de los espacios de opinión que tenemos aquí para compartir siempre con ustedes en esta expresión revolucionaria de este nuevo modo de comunicación que hay en nuestro país, gracias al impulso que de la comunicación, de esa visión de la comunicación tuvo el comandante Chávez. Hoy tenemos una comunicación completamente distinta a lo que existió en el pasado, gracias a él, gracias a nuestro comandante eterno. De ello vamos a hablar en los próximos minutos. Está en la consola nada más y nada menos que Nacho Hernández, el inefable. Está ahí siempre también combativo, y le acabamos de decir a Nacho, Nacho también tiene que recibir la felicitación y todo su equipo ahí en la cabina, porque hoy el periodismo es un hecho colectivo. En la revolución ha cambiado el concepto precisamente del ejercicio del periodismo para convertirse en eso, un hecho colectivo en el que estamos participando todas y todos en esta revolución. Estará ahí en la producción del espacio Marisol Debrot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Amanece un día más radiante, probablemente el más radiante de la semana, un día esplendoroso, muy bonita la luz de la mañana caraqueña. Esperemos que así sea en el resto del territorio nacional. Está descansando la convergencia, ¿te das cuenta, Nacho? La convergencia aparece y ella se guarda después. Ella como que no es de muy largo aliento, ojalá no lo sea, sino que aparezca y se retire, y así entonces tenemos el clima tropical que nos complace. Hay muchas cosas que vamos a compartir con ustedes el día de hoy, porque de verdad que a nivel nacional e internacional la noticia se ha vuelto de una dinámica tal que parece que estuviéramos definitivamente en una ebullición noticiosa. Yo estoy revisando aquí todo lo que queremos compartir, ordenar para ustedes, pero en primer término, por supuesto, nos interesa hablar del periodismo y su responsabilidad. Es un tema que cada día ha venido adquiriendo mayor vigencia en el debate nacional, en lo que lleva adelante la gente como nunca antes en nuestra historia. Eso es comunicación, eso que está sucediendo en el país, donde la gente está permanentemente en todos los rincones expresando su visión, hablando de lo que cree debe ser el modelo de país que debemos tener. Eso es comunicación, es una nueva comunicación, y ella surge precisamente, como lo decíamos hace minutos, de la idea que tuvo el comandante Chávez en un momento determinado, al principio de la Revolución Bolivariana, de cómo debíamos nosotros enfrentar el debate político a partir de la idea de empoderamiento de ese activo que nos fue secuestrado en el pasado, la política, y cómo debíamos nosotros asumir entonces el debate a través de los medios de comunicación. Él fue el primero, el presidente, en una transmisión especial que no recuerdo si fue cadena nacional, creo que sí, que todo el mundo recuerda, eso fue en noviembre de 2001, la gente la recuerda, esa cadena, digo, porque fue aquella cadena en la que él le preguntó a Maripili, le digo, Maripili, ¿tú sabes a qué precio está el pollo? Y fue la misma cadena en la que le dijo a Marcel Granier, que estaba ahí junto con todos los dueños de los medios, como iban ellos siempre creyendo que ya había pasado el asunto de que era un gobierno contra la derecha, contra los partidos Acción Democrática y COPE, y que ellos entonces ya entraban de nuevo en su luna de miel con el gobierno venezolano. Entonces ellos iban siempre a las actividades con el presidente Chávez, y en esa oportunidad el presidente le dijo a Marcel Granier, que estaba ahí sentado en el Salón Ayacucho, que si no quería comprar algunas de las limusinas y eso, y los aviones que iba a vender el Estado, de los cuales iba a desprender el Estado, porque estaba avanzándose en una política de recorte que estaba lanzando el comandante Chávez. Y en ese momento, en esa locución, es cuando el presidente Chávez le dice al país que se va a hacer un recorte total de la inversión publicitaria del Estado en los medios de comunicación, porque la comunicación la iba a asumir él. Y es donde empieza a barajarse la idea de la LO Presidente. El presidente decidió asumir él personalmente la comunicación del Estado, y con eso le dio un vuelco a todo lo que se conocía hasta ese momento como comunicación desde el ámbito del Estado. De allí en adelante se desató un debate a través de los medios, donde los periodistas se han incorporado a esa dinámica de manera tal que se han convertido en actores centrales del tema de interés nacional en todo momento. Entonces los periodistas hoy no son lo que fueron en el pasado. Hay una clara diferencia, se ha ido acentuando en la medida en que acentúa el debate político, una clara tendencia a definirse entre una y otra posición en el gremio del periodismo. Entonces hoy vemos periodistas que están al servicio cada vez más, sin ningún pudor, entregados a los designios de los editores de los medios privados, donde no hay ninguna queja en lo absoluto. Ahí no hay lucha por reivindicación salarial alguna, ahí no hay problema de horario, ahí no hay ningún maltrato, ahí no sucede absolutamente nada en contra del periodista. Están lo que se llama arrodillados a los designios del patrono, incluso de manera militante, como es lo que es tan terrible y lamentablemente sucede desde el Colegio Nacional de Periodistas hoy en día. Una organización gremial que fue más que combativa en el pasado, incluso desde antes de ser Colegio Nacional, cuando era la Asociación Venezolana de Periodistas. Bueno, fue un gremio que se caracterizó por la lucha, por el combate, no solo por las reivindicaciones salariales ni de esa naturaleza, sino por la búsqueda de la verdad, de la responsabilidad que debía tenerse desde el gremio para con el país. Hoy en día solamente aparece, cuando aparece una que otra vez por la cuaresma, alguna expresión del Colegio Nacional de Periodistas para defender los intereses de los patronos, de los dueños de los medios, que en modo alguno son los intereses del pueblo venezolano, ni mucho menos de los periodistas. Y en la acera de enfrente, entonces está ese gran ejército de comunicadoras y comunicadores que van a lo largo y ancho del país recogiendo nuestra realidad, nuestra circunstancia histórica, para ponerla al servicio del pueblo a través de distintas formas de comunicación que se han ampliado precisamente en la revolución. El medio, por ejemplo, alternativo y comunitario, que se impulsa desde la Revolución Bolivariana, es una realidad ya cotidiana que hay en Venezuela gracias precisamente a esa visión a la que hago referencia del comandante Chávez, en función de la verdadera comunicación social y no al servicio de los intereses de los dueños de los medios. Entonces hay ahí una realidad que nosotros celebramos el día de hoy. No solo el Día del Periodista, porque es el periodista una figura central en el desempeño de la vida del país. No, es en esta ocasión una fecha que conmemora efectivamente, por primera vez, como fue en sus orígenes, lo que fue el propósito del Correo del Orinoco, que es por lo cual se celebra tal día como hoy el Día del Periodista. Desde 1964, y gracias a una propuesta de nuestro querido y recordado amigo Guillermo García Ponce, parlamentario del Partido Comunista, y él propuso desde la cárcel, desde el cuartel San Carlos, él estaba ahí acusado de rebelión militar, él propuso que el Día del Periodista se celebrara el mismo día en que salió por primera vez el Correo del Orinoco, y es por eso que tal día como hoy, en conmemoración de la importancia que tuvo el Correo del Orinoco, el 27 de junio se celebra el Día del Periodista. En aquella oportunidad, cuando sale por primera vez el Correo del Orinoco, era sábado, y tuvo un impacto durante el corto periodo en que estuvo saliendo publicado ese órgano de difusión de lo que estaba llevando adelante el Ejército Patriota y el gobierno en la Tercera República desde 1818 hasta 1822, durante la Guerra de Independencia. Fue creado por Simón Bolívar como órgano propagandístico de la Tercera República para contrarrestar la influencia de la Gaceta de Caracas, como lo dice en alguno de sus párrafos esa primera edición. Entonces, como decimos, se conmemora esa gesta de la comunicación al servicio de la causa común del pueblo venezolano. Ya no estamos celebrando al periodista como profesional, propiamente dicho. Estamos celebrando mucho más allá el esfuerzo de poner ese importante medio, esa importante expresión al servicio de la ciudadanía. Nuestra felicitación entonces, y en particular a los que hacen desde el Sistema Nacional de Medios Públicos esa labor titánica, diaria, por llevar siempre la mejor información al pueblo. Hoy nosotros queríamos dedicarle el programa al circo. Vamos a ver si nos da chance, pero no lo queremos hacer al nuevo circo, no quiero que sientan que es un mal chiste, sino al viejo circo, al de los payasos, particularmente, al circo de los payasos, al circo de la MUD. Vamos a hablar de eso en la segunda parte del programa, porque definitivamente, por más que hacemos un esfuerzo nosotros en este espacio por tratar de reducir la presencia de esta gente de la oposición, que lo que hace es expresarse de la manera más inmoral, impúdica ante el país, antes que un ejercicio de verdadera racionalidad política, de verdadera confrontación de altura, con valores éticos que inspiren a la población a seguir la visión, la propuesta que tenga cada quien. Bueno, lo que tenemos es ese festival del bochorno, de la cosa deplorable, asqueante, que esta gente permanentemente, porque no es un accidente de uno u otro, es una cosa permanente de expresiones asqueantes lo que esta gente tiene como ejercicio de la política, y lamentablemente entonces nos vemos obligados a comentarlos acá. No estamos en la búsqueda de hacerle promoción en modo alguno a esta gente. Lo que pasa es que nos vemos obligados a ello. Nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a la pausa y al regreso voy a tratar de poner el mínimo de seriedad en este circo espantoso, este circo asqueroso que es el circo de los payasos de la MUD, con su inmoralidad, su impudicia, como lo de este sujeto Mardo, este malandro, este delincuente, y lo de la señora María Corina, que, bueno, como que si fuéramos pocos, parió la abuela ahora con el audio de esta señora. Vamos a comentar eso al regreso de la pausa y otras cosas que tenemos pendientes para ustedes. Ya regresamos. El heredero del libertador. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Aquí leemos algunos de los mensajes que nos llegan, pero son fundamentalmente de salutación por el Día del Periodista. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos están siguiendo a esta hora. Fíjense, el caso de esta gente, la inmoralidad de esta gente, es algo que hay que verlo con mucho detenimiento, porque aquí hay implicaciones sumamente graves. Aquí no estamos viendo un debate político en modo alguno. Primero, que no puede llamarse debate a la irresponsabilidad y la inmoralidad que estamos viendo de esta gente de manera cada vez más permanente, más persistente. Eso no puede. Sería una falta de respeto a la democracia, al concepto universal de democracia, llamar debate político las imbecilidades, las irresponsabilidades y las inmoralidades de esta gente de la oposición. Eso es algo que hay que tener en cuenta, porque nosotros en Venezuela, gracias al impulso que le dio a la repolitización el comandante Chávez, estamos rescatando la democracia en su verdadera esencia. Nosotros no estamos construyendo aquí un espacio para la construcción de viviendas y de esto y de abastos bicentenarios. Ese no es el punto. Eso es una tarea que hay que hacer para que la gente viva bien, eso es verdad. Pero eso no tiene ningún sentido si no construimos un nuevo modelo de sociedad. Porque si aquí llegara, Dios no lo quiera jamás, en un hipotético y negado caso, la derecha de nuevo al poder, todo eso se acabaría. Entonces lo importante no es la construcción de las viviendas o de los Mercal o de los bicentenarios o de las misiones en general. Eso no es lo importante. Lo importante es la construcción de un nuevo modelo de sociedad. Y ese nuevo modelo de sociedad debe ser construido sobre las bases de una democracia sólida, robusta, que verdad esté blindada frente a los ataques de los sectores hegemónicos que desde siempre trataron de controlar a la sociedad y la han controlado para generar hambre y miseria como la generan en el ámbito del capitalismo hoy en día. Lo importante, para que nosotros lo tengamos presente, de lo que nos ha traído Chávez como propuesta, no es que si la gente ahora se va a poder comprar un carro o va a tener la posibilidad de que le aumenten el sueldo en el trabajo o de que va a tener trabajo en sí mismo. Eso no es en modo alguno lo importante. Eso se construirá poco a poco y se está haciendo como en ninguna otra parte del mundo. Lo importante no es el hueco que está en la calle. Eso no es lo importante. Lo importante es que construyamos una patria sólida, bien fundamentada, con cimientos sólidos para impedir que seamos dominados de nuevo por potencia alguna en el mundo. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Y eso que estamos nosotros construyendo, esa democracia sólida, es violentada cada vez más por esta gente de la oposición que está empeñada en precisamente lo contrario, en abrirle las puertas a los imperios para que, derribando las barreras de la soberanía nacional que deben tener las naciones, pueda expandirse entonces la corporación transnacional norteamericana sobre nuestros territorios y con ello entonces deprimir nuestras posibilidades, acabar con la oportunidad de oro que nos está dando la revolución bolivariana en un proceso de entrega de nuevo de nuestras posibilidades a los designios de dominación imperial de los Estados Unidos. Eso es lo que está haciendo esta gente y eso es lo que demuestra cada vez que aparece un audio de esta gente en sus expresiones. Eso es lo que se ve, pero cada vez que se ve su actitud, su comportamiento, su comparecencia pública y sus relaciones internacionales, eso es lo que vemos. La señora María Corina, ayer pudimos constatar, es uno de los emblemas de la peor vileza política que hay en Venezuela. Esta señora no es política en lo absoluto. Ella ni estudió para la política, ni tuvo jamás, en modo alguno, ningún desempeño como tal. No es líder de ningún movimiento porque ella surge de, precisamente, la usurpación del espacio de la política en el que se coleó por vía de montarse en un organismo para tratar de desacreditar, de desprestigiar al Consejo Nacional Electoral, como fue su empresa Súmate, que ella montó para recibir dinero, dólares, del Departamento de Estado norteamericano y ahí emprender entonces una carrera política. Pero eso no es la política. Es por eso que vemos la inmundicia de expresión que ella tiene como supuesto discurso político. Pero esta gente es toda asquerosa. Es asquerosa por todas partes. Son impúdicos y además brutos. Porque no se puede ser más bruto porque no tienen más hueco en el cerebro para meterle más brutalidad. Resulta que el día de ayer aparece ante los medios de comunicación, como tiene que hacerlo, como es su responsabilidad, la fiscal general de la República, la doctora Luisa Ortega Díaz. Y está dando ahí una relación de toda la actuación que se está llevando adelante con seriedad, con todo el rigor y el escrúpulo que debe llevarse para hacerle seguimiento a los desmanes que está cometiendo un sujeto que se llama Mardo, que es diputado de Primero Justicia y que ha sido señalado ante el país con gigantescos cheques que mostró Diosdado Cabello de la corrupción en el manejo de dinero, no se sabe habidos de dónde, que este tipo ha manejado. Frente a eso, frente a la denuncia que ha hecho, a la alerta que ha hecho el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, desde hace semanas, donde alertó en una de sus comparecencias públicas sobre, bueno, ¿de dónde sale tanto dinero como el que tiene que estar usando este tipo, Richard Mardo, para pagar una campaña electoral en un proceso no electoral como el que estamos? Es decir, no hay ahorita ningún proceso de campaña electoral para nada. Y el tipo tiene una de las campañas más costosas que haya tenido político alguno, sin ser periodo electoral, al aire, y eso que lo pone en evidencia de que está ahí manejando un fajo de billetes que no se sabe de dónde ha sacado, bueno, resulta que el tipo ni siquiera se inmuta y sigue pataleando con que tiene una persecución política, pero ahí está la campaña que tiene al aire, ni siquiera la saca para que la gente no se dé cuenta del asunto y pudiera parecer como que sí es un perseguido, efectivamente. Pues, ¿cómo va a ser perseguido un inmoral que ni siquiera tiene el mínimo de la prudencia para quitar esa campaña del aire? Métanse en Noticias 24 para que vean cómo es el fastidio de los gigantescos que son los avisos que tiene el tipo ahí metido. Y después en todos los portales de noticias. Es una cosa obscena, verdaderamente obscena. Y son así porque son irresponsables, son malandros y son brutos. Porque solo a una gente bruta se le ocurre sentarse a hablar con una lácara de la historia venezolana, como es Germán Carrera Dama, como lo hace María Corina Machado en esa conversación que tiene ella, verdaderamente vergonzosa, que yo juré que nunca iba a comentar ese tipo de impudicias aquí, pero bueno, no nos queda salida, es nuestra responsabilidad y tenemos que hacerlo. Pero no puede ser, es asqueante, de verdad. Primero, el sujeto. No hay nadie, probablemente, nadie más inmundo en la historia de la Academia Venezolana como Germán Carrera Dama. Un verdadero batracio, anuro, que está ahí en la academia defendiendo precisamente los postulados de el ultraconservadurismo, de la ultraderecha y probablemente del fascismo más abierto y más ramplón que haya visto la universidad jamás en toda su historia. Germán Carrera Dama es probablemente el batracio anuro más encumbrado que haya habido en la historia del país. Una rana que ha llegado a la academia, en la universidad. Hay alguna gente que decía, no, mira, no se puede hablar, es un hombre prestigioso. No es prestigioso un carajo. Germán Carrera Dama es un batracio anuro, un tipo abyecto, un ser despreciable. Y es a ese al que va a consultar María Corina Machado. Y dice por ahí el tipo este del canal Globovisión ayer en su programa que qué va a tener de malo el coaching. El coaching le llaman a la asesoría de un profesor con su alumna, dice él. ¿Que cómo va a ser de malo eso de que un académico, un profesor, hable con su alumna para ayudarla? Bueno, es por eso que María Corina ha salido así. Porque entre su familia y sus profesores, que ella ha escogido como sus profesores, como este batracio anuro de Germán Carrera Dama, ella no puede tener ninguna otra manera de visualizar ni la vida ni el universo en modo alguno que no sea de la forma tan arrastrada como ella lo ve. Resulta que la mujer acusa de totalitario el régimen que hay en Venezuela porque le están grabando una conversación, que por cierto es una conversación que se la grabó la gente de la oposición porque ella está conspirando, como lo dice el audio, contra la directiva de la MUD. Y como ahí no son estúpidos, aunque no hay ninguna forma de saber si lo son o no lo son, porque no lo aparentan de otra manera, esa gente le ha tirado una trampa, le puso un peine y ella lo pisó, y entonces aparece ahí en su conspiración contra la MUD, porque así son de perversos y de malos estos tipos. Y resulta que la mujer acusa de totalitario al gobierno bolivariano porque ella y que la están fijoneando con las grabaciones de sus conversaciones. Pero entonces en el mismo audio que ella reconoce que es la conversación de ella con el bataracio anuro de Germán Carrera Dama, resulta que ella dice que ella está empeñada en ir a Estados Unidos y que ella debe ser la vocera de la oposición ante el gobierno de Washington. Y resulta que el gobierno de Washington es el gobierno que está más acusado en la historia por espionaje de llamadas telefónicas, de correo de internet, de redes sociales y de todo lo que maneje como comunicación individual, personal, a lo que debe tener derecho el ciudadano norteamericano. Y resulta que nadie dice nada de eso. Es tan bruta esta mujer que no se da cuenta que este es el peor momento de la historia para decir que hay un régimen totalitario en Venezuela porque se están grabando las llamadas. No, se la grabó a ella, la gente de la MUD, porque ella está conspirando contra la MUD y nos hizo la caridad de dárnoslas para que nosotros se la mostremos al país y veamos la inmundicia de personas que son esta gente ahí en la oposición. No puede esta disparatada mujer argumentar en una misma idea el hecho de su afán por la protección que debe darle a la oposición los Estados Unidos y acusar a la misma vez al gobierno venezolano porque estaría grabando llamadas. Estados Unidos está metida en la trampa más grande que puede estar nación alguna en la historia, precisamente por el disparate de querer convertir en un derecho la grabación de todas las personas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, y es por eso que anda persiguiendo a Julian Assange, al que quiere llevar a la silla eléctrica allá en Estados Unidos, y por eso está asilado Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, y por eso anda persiguiendo desesperadamente al punto de casi plantear una guerra mundial con China y con Rusia, porque anda persiguiendo a un ex agente de la CIA de apellido Snowden, porque hizo lo mismo que hizo Julian Assange. Dio a conocer al mundo la forma abyecta en que está montándose en la peor dictadura, en la peor tiranía de la historia de los Estados Unidos, con el cuento de que está luchando contra el terrorismo. Es eso lo que demuestra la estulticia, la irresponsabilidad, la brutalidad y la imbecilidad de la gente de la oposición. Esos son los líderes que tiene la gente, que como hemos dicho persistentemente en este programa, tiene todo su derecho a estar en la oposición, a diferir del planteamiento revolucionario, transformador que nos trajo el comandante Chávez y que continúa hoy el presidente Maduro. Tienen todo su derecho. Lo que no tienen es derecho a tener esa gente asquerosa que tienen ellos como líderes. No puede caer tan bajo un sector venezolano como son los que están en la oposición por el hecho de que son antichavistas. No se trata del antichavismo, compatriotas. Les pedimos desde acá, con la mano en el corazón, que por favor hagan una reflexión a fondo sobre este tema. Esa gente que tienen son la gente más arrastrada, artera, que puede encontrarse en el mundo entero en el ejercicio, en el desempeño de lo que ellos llaman la política. Oigan la conversación de María Corina. Yo no la voy a poner aquí y además no tengo tiempo. Pero eso que esa mujer está expresando ahí es precisamente la bajeza, la ruindad, el carácter canallesco y miserable de esa gente que entre ellos mismos se echan cuchillo y después se presentan como la unidad y con la risita de colmillo a colmillo que siempre tratan de poner para aparentar que son felices. Esa gente es mala y atenta contra la patria. Y al cierre les voy a decir lo siguiente, con toda responsabilidad, como siempre lo hacemos los comunicadores revolucionarios y yo en lo personal, el empeño de esta gente de buscar apoyo en Estados Unidos para que se dé un golpe de Estado, como lo reitera en esa conversación permanentemente esta mujer y como lo hemos visto en toda la actuación de la derecha, es porque aquí se extermine en una confrontación fratricida entre los venezolanos, se extermine el chavismo. Esta gente quiere que haya una confrontación para exterminar físicamente, para asesinar a los chavistas y para que no se les produzca el revés que se les produjo en 2002, que el chavismo volvió al poder con el respaldo popular, porque ellos, que habían salido a buscar a los chavistas, no los asesinaron, empezando por el presidente Chávez. Que quede bien claro la pretensión de esta gente. Esta gente es fascista y quiere un golpe de Estado, no para resolver un problema del retorno al poder, porque si sigue el chavismo activo, ellos no durarán nada en el poder. Ellos lo tienen claro. Ellos saben que hay un chavismo que quiere rodilla en tierra que se continúe el proceso revolucionario que instauró Chávez en el país. Ellos lo que quieren, con el golpe de Estado es venir por los chavistas, asesinar a los chavistas y con ello impedir que vuelva al poder un proceso de transformaciones, de justicia y de igualdad social. Que quede bien claro, sobre todo a los seguidores de la oposición, que ese es el propósito que yo denuncio acá con entera responsabilidad. Esta gente son asesinos, como lo dice esta mujer de manera impúdica en esa conversación con este miserable de Carrera Damas. Que ellos lo que hicieron fue recular el día 17 cuando Capriles se dio cuenta de que no las tenía consigo porque el presidente Maduro suspendió una marcha que tenían para que se asesinara a la gente entre ella misma aquí en Caracas el 17 de abril. Ella ha dicho ahí con sus propias palabras que eso es un recule, que fue una terrible señal. Ellos lo que quieren es que haya asesinatos en nuestro país, que se asesine a los chavistas, que quede claro que los tenemos en la mira. Nos despedimos entonces de nuestra emisión del día de hoy de Sin Tapujos. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos. Sin Tapujos.